La idea Sí, ahora. la idea, bueno, sí, fundamentalmente lo que nosotros en esta reunión que hoy tuvimos a la mañana con Alberto y con Daniel, yo les transmití dos temas centrales. Primero, que le pedía al gobernador Daniel Scioli que siga siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir, que no asuma su banca de diputado, porque es muy importante seguir profundizando la gobernabilidad. Y nosotros entendemos por una primera lectura por allí que hacemos de las elecciones que los habitantes de la provincia de Buenos Aires decían que Daniel Scioli siga siendo gobernador de la provincia, ¿no es cierto? Es una lectura de las primeras horas. Hacemos, ¿cierto? Sí. Y en segundo lugar, esto es un pedido que yo le he hecho a dos compañeros y amigos de toda la vida, de tantas batallas como muchos otros que nos acompañan, pero en este caso que trabajamos juntos aquí en la provincia de Buenos Aires con Daniel y Alberto. Yo les he pedido, porque creo que es fundamental para el partido, para profundizar el modelo, el cambio y demás. Yo la verdad que me quiero también dedicar fuertemente a moverme con mucha libertad, quiero andar con mucha libertad, y aparte creo que cuando un resultado no es el que uno pensó en su momento, tiene que tener las actitudes que corresponden. Nosotros creemos que eso mejora la calidad política, y les he pedido, les he comunicado que voy a renunciar indeclinablemente a la conducción del Partido Justicialista a nivel nacional, y le he pedido también que Daniel se quede como presidente del Partido Justicialista, es el que me tiene que suceder, porque es el vicepresidente primero, y también, por supuesto, todos los gobernadores, y todos los que integran la mayoría de los que integran la lista. Por allí todos no, pero la mayoría de los que integran la lista, sí, evidentemente que sí. Y son dos temas centrales que los queríamos comunicar para que ya Daniel tome las riendas con la fuerza y con las ganas que él tiene el Partido Justicialista, y por supuesto apoyado por todos, y en este caso también por el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que ha obtenido un gran triunfo en La Matanza, que eso lo ratifica plenamente en su conducción partidaria, y por supuesto yo voy a seguir trabajando con todas mis fuerzas en el justicialismo, en el Espacio Nacional Popular, construyendo, como lo he hecho toda mi vida, es decir, pero que bueno, hay momentos que hay que tomar ciertas determinaciones, y yo creo que la política merece ser dignificada, la tenemos que dignificar. Nosotros oímos siempre los resultados políticos y como tal procedemos. Es decir, creemos que evidentemente esto tiende a jerarquizar y a responder con rapidez a las cosas fundamentales que hay que hacer para la Argentina, donde se pueden hacer muchísimas. Uno tiene una tarea por delante muy grande. Doctor, ¿y qué le dice? ¿Cuál es el mensaje para aquellos votantes que fueron varios miles en la provincia de Buenos Aires y a nivel país que fueron más de 4 millones también para el gobierno? No, a nivel país hemos obtenido más de 5 millones de votos. Ya lo van a explicar esta tarde. Ha sido un resultado aceptable. Igual en la provincia de Buenos Aires es un muy buen resultado. Hemos perdido por muy poquito. ¿Cuál es el mensaje? Es un agradecimiento profundo. Yo lo dije anoche, seguramente si el resultado hubiera sido por 2 puntos al revés, hubiera hablado de fraude. Y nosotros, de la misma forma que nos gusta proceder con absoluta claridad y cristalinidad, ayer mismo reconocimos en un proceso ejemplar. ¿Vieron? No hablaron más de fraude. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tuvieron 2 puntos más. No sé si hubieran tenido 2 puntos menos que hubieran dicho. Esto es la realidad concreta, y esto le tiene que dar claro a la gente por todas las cosas que dijeron antes. Es decir, que si se gana, no hay fraude. Si se pierde, hay fraude. Nosotros en las elecciones ganamos por 23 puntos en el 2007 y dijeron que había habido fraude. Y ahora nosotros perdimos por 2 puntos y dijimos que no hubo fraude y no hubo ninguna denuncia de fraude. Y además lo que estamos demostrando es una conducta democrática, profunda, clara y respetable. Y además queremos con, es decir, es un resultado que fue muy parejo, por muy poquito, como muchos lados del país, es decir, que fueron elecciones bastante plurales y bastante equilibradas en muchos lugares de Argentina. Por eso nosotros agradecemos profundamente a todos nuestros votantes, y el mayor agradecimiento que tenemos, que le vamos a hacer a nuestros votantes y a todos los argentinos, es seguir gobernando, seguir profundizando con todas nuestras fuerzas, adecuándonos a los tiempos que viene, y trabajar ya con todas nuestras fuerzas, como decíamos anoche, para convertirnos en una alternativa real y potente para el año 2011. Si me permite, para hacer una consulta, también una evaluación al gobernador de la provincia, Daniel Scioli, y bueno, con el desafío que tiene ahora de bueno, asumir. En primer lugar, destacar los gestos de grandeza del doctor Kirchner. Esto muestra que sabemos escuchar e interpretar a nuestra sociedad, y la responsabilidad y el respeto por la voluntad popular, por nuestros ocasionales y circunstanciales adversarios, y fundamentalmente nuestra gratitud a la familia de la provincia de Buenos Aires. Como cada paso que doy en mi carrera política me moviliza el sentido del deber, desde donde puedo influenciar positivamente y hacer cada día más. Y sin duda alguna el Ejecutivo Provincial es de donde siento que más puedo seguir redoblando los esfuerzos en este plan que estamos llevando adelante junto a mi vicegobernador. Como en todo emprendimiento, se pueden corregir cosas que uno hace, pero nunca dejar de hacer, que es lo que caracteriza a este equipo y este proyecto político con experiencia, y en particular en cuanto a esta responsabilidad en el Partido Justicialista, es a hablar con mis compañeros gobernadores y pedirle que más que nunca tenemos que estar a la altura de lo que son esas enseñanzas que nos dejó el general Perón, que primero la patria, después el movimiento y después los hombres. Y hoy el país necesita que pongamos todos el hombro, y ya va a haber mucho tiempo por delante para discutir el futuro y los proyectos personales. Pero ahora lo que tenemos que ser todos profundamente oficialistas por la Argentina. Y eso lo iremos logrando en las charlas que tendremos con cada uno de ellos. Muy bien, y también para conocer el pensamiento del presidente del partido en la provincia, ¿no? Alberto Balestrini, ¿cómo ha evaluado el día de ayer y, bueno, el desafío de estos días? Bueno, primero el reconocimiento y mis convicciones de pertenecer a un espacio político que abrazamos hace más de 6 años, y nuestra presencia es ratificar nuestra pertenencia a ese espacio político, porque creemos que es el único que puede sacar el país adelante. El gesto del doctor Kirchner de dar un paso costado en la conducción del Partido Nacional nos hace a nosotros redoblar el esfuerzo para seguir trabajando, no solamente en la política, sino ya estando trabajando en el día de hoy por la gestión. Es mucho lo que hicimos, pero hay muchísimo por hacer, y tanto Daniel como yo en la provincia de Buenos Aires estamos imbuidos en la lícita voluntad de revertir una situación injusta para todos los bonaerenses. De hecho, lo estamos haciendo. Y bueno, pese a la derrota, con la tranquilidad y la conciencia que se hizo todo lo que hubo que hacer, y estamos con muchísimas ganas de hacer muchas cosas más, y estoy convencido que la vamos a hacer. Y una consulta que le hacíamos a doctor Kirchner, ¿no? Hubo muchos votos en la provincia, digamos. ¿Cuál es el mensaje para aquellos bonaerenses que confiaron justamente en este proyecto en la provincia? Bueno, que esto simplemente fue una elección legislativa, traspiés en una elección legislativa o ejecutiva, se gana y se pierde. Nos tocó perder por muy poquito, como ha dicho el doctor Kirchner. Esa diferencia se pudo haber revertido para el otro lado y la cosa hubiera sido exactamente igual. Estamos convencidos como nunca que el proyecto que va a sacar el país adelante es este, y vamos a trabajar en ese sentido. Doctor Kirchner, Scioli, gracias. Gracias.